Fernando Barrena, fue dirigente de Batasuna, miembro de la Mesa Nacional de Herri Batasuna. ¿Encantado por el comunicado? Pues también, pero básicamente por el haberse hecho pública una decisión que para nosotros bueno, pues supone un antes y un después en la vida de este país. Supone también, de alguna manera, el cierre de un ciclo armado, el cierre de la actividad armada, como define ahí en su comunicado. Y para nosotros lo más importante define lo que tiene que ser indefectiblemente el inicio de un proceso de diálogo que aborde la solución de todas esas causas políticas que hay detrás de este conflicto que venimos padeciendo en este país. Dime una cosa, ¿por qué ahora y no en las ocasiones anteriores? Bueno, yo creo que es fruto de un proceso de maduración, ¿no? En la vida las decisiones siempre vienen precedidas, podríamos decir, de un devenir que nos lleva a tomar decisiones, y en ese caso también ha sido así, ¿no? No podemos olvidar que la izquierda abertzale hace ya 2 años realizó un proceso de reflexión que concluyó con varias conclusiones, entre ellas la principal, que la izquierda abertzale bueno, pensó y sigue pensando que sus objetivos políticos debían de buscarse por medio de una dinámica exclusivamente pacífica y democrática, por vías totalmente democráticas. Y, por lo tanto, la fecha de hoy es de especial satisfacción para la militancia de la izquierda abertzale, en la medida que ETA finalmente y públicamente ha hecho saber que decide acompañar eso que la izquierda abertzale dijo ya hace 2 años. Dos cosas. ¿Cuánto ha tenido que ver la debilidad de ETA? Bueno, pues yo creo que para eso habrá gustos y opiniones de todo tipo, ¿verdad? Pero desde luego yo creo que lo importante de esta decisión no estriba tanto en la situación organizativa que pueda tener o no ETA, que eso ETA lo sabrá, sino en el gran calado de una decisión que abre un antes y un después en este país y que va a ser fundamental para entender la historia hasta hoy en día. Y sobre todo para entender la historia que tienen que hacer los vascos a partir de este momento. ETA lo sabrá cómo se encuentra, pero ¿tú cómo dirías que está ETA? Bueno, yo creo que en el comunicado demuestra tener un conocimiento bastante directo de cuál es la realidad de este país y ha decidido acompañarla. Yo creo que eso es motivo de celebración. Y la segunda cosa, ¿hasta qué punto ha sido la presión de la izquierda abertzale a ETA para hacer público este comunicado, para decir basta? Bueno, nosotros consideramos que, desde luego, la opinión de la izquierda abertzale habrá sido muy tenida en cuenta y que se ha dado un proceso de maduración que ha decidido acompañar esas decisiones. Por eso, hoy sí que me gustaría subrayar que cuando se está hablando de por qué hoy y no hace 2 años o por qué hoy y no hace otro momento o no en otro momento, es importante dejar muy claro que la izquierda abertzale ya hablaba en esos términos hace 2 años y que apostó muy claramente por ese camino hace ya bastante tiempo. ¿Ha habido mucho debate o está habiendo mucho debate interno en la izquierda abertzale? Sí, pero no especialmente por estos motivos. Yo creo que el debate que hubo, lo hubo en su momento cuando se debatió la ponencia Zutik Euskal Herria, en la que hubo diferentes posiciones, pero que afortunadamente después de 2 años se ha conseguido, bueno, pues incluso que las personas, esa parte de la militancia que en un primer momento sintió cierto vértigo a la hora de ver el calado de las decisiones que se estaban tomando, yo creo que en esos momentos acompañan perfectamente las decisiones que se están poniendo sobre la mesa y que en esos momentos, bueno, pues la militancia de la izquierda abertzale es un activo para el proceso de paz y el proceso de soluciones que necesita este país. Ahora dejaré que ellos también te pregunten alguna cosa si quieren. ¿Cómo se logra, Fernando, la reconciliación? Bueno, pues evidentemente va a ser una labor ardua, porque desde luego si no tendría sentido que durante tantos años habíamos conocido un enfrentamiento de las características que hemos conocido en este país. Pero evidentemente la primera norma para una tarea de reconciliación es reconocer la parte de verdad y de razón que tiene la otra parte que se está sentada enfrente de la mesa. Y luego, sobre todo, teniendo, yo creo, criterios muy claros de una visión global y una visión de conjunto, al margen de que cada uno tiene el derecho, por supuesto, que la tiene a defender conceptos de parte, ¿no? Para la reconciliación tendremos que hablar mucho de las consecuencias del conflicto, que yo creo que es una tarea que hay que abordar desde ya. No podemos esperar a que pase más tiempo. Y en este momento histórico, el ahora presidente del Gobierno, Zapatero, yo creo que está llamado a iniciar y abordar desde ya un proceso de soluciones de esas características y que tiene que tener muy en cuenta, bueno, pues que en este país ha habido víctimas, en este país ha habido presos, en este país ha habido exiliados y todos ellos necesitan de un tratamiento especial para poder iniciar ese proceso de reconciliación que, desde luego, yo creo que todos, yo creo que sin exclusión en este país, todos y todas lo hacemos. ETA de las víctimas no se ha acordado en su comunicado. Bueno, yo creo que ETA ha hecho bien en hacer un comunicado escueto en el que simplemente, bueno, ha dibujado un contexto, creo que bastante con una reacción bastante simple y en el que sitúa una decisión que yo creo que no deja lugar a dudas, por lo menos en la literalidad de lo escrito, en torno a qué es lo que decide y sobre todo cuál es el calado de esa decisión que está tomando, ¿no? Yo creo que se podría deducir que se ha olvidado de muchas cosas, evidentemente, pero yo creo que la intención no ha sido olvidarlas, sino atenerse única y exclusivamente a lo que en el día de hoy contaba como una decisión rotunda, muy definida y que yo creo que pocas dudas deja a la interpretación. Yo creo que el comunicado de hoy representa el cierre del ciclo de la violencia armada, pero además se tiene que representar el inicio de un proceso de resolución de carácter político. No podemos olvidar que podemos estar a fecha de hoy celebrando el cierre de ese ciclo armado, pero que debajo de esa violencia hay un conflicto político que necesita diálogo político y necesita ser abordado, bueno, pues en las claves que lo componen y que históricamente han enfrentado a las diferentes tendencias y culturas políticas de este país. De todas formas, es un conflicto político que tiene un marco donde poder debatirse, que es el Parlamento. Sí, bueno, no creo que el problema sea los marcos donde debe debatirse, aunque eso también puede acordarse, pero evidentemente yo creo que en primer lugar hay que ponerse de acuerdo en qué es de lo que tenemos que hablar. Nosotros pensamos que en este país principalmente se ha habido un conflicto político y sigue habiendo un conflicto político es porque no hay un reconocimiento de este país como sujeto de decisión, como nación, y porque fundamentalmente a los vascos y vascas no se nos permite en el marco legal vigente decidir libremente nuestro futuro. Estamos hablando, yo quiero subrayar, de una decisión, de un debate político inicialmente y de decisiones a tomar que van más allá de las agendas políticas de cada partido, de cada cultura política, que son temas y decisiones de carácter escrupulosamente democráticos. Mila, os pido brevedad en vuestras intervenciones porque no nos va a dar tiempo a todo. Mila. Sí. Bueno, y yo creo que aquí creo que todo el mundo tiene muy claro de que existen dos posiciones sobre, diríamos, los objetivos políticos. Uno que quieren que el País Vasco sea de una manera y otros que quieren que sea de otra manera. Pero la izquierda abertzale quizá ha tardado demasiado en darse cuenta que en los procedimientos, es decir, si se utilizan las armas o no se utilizan las armas para llegar a esos objetivos, ¿no le parece que se ha despertado demasiado tarde a que ciertos procedimientos no son legítimos? Y también me gustaría saber, porque yo creo que ha habido algunos hitos que han marcado. Naturalmente, desde el punto de vista policial, uno de los hitos que ha llevado hasta aquí ha sido el cambio de actitud de Francia. Eso fue un cambio. Después ha sido todos los éxitos policiales que han debilitado enormemente a ETA. Pero ha habido también otros aspectos que yo creo que han llevado a que la izquierda abertzale reconsidere el tema de los procedimientos, si es legítimo o no utilizar las armas. Por ejemplo, los atentados de Al-Qaeda. Verse en el mismo plano que el terrorismo de Al-Qaeda, ¿no ha sido también un factor que ha influido? ¿Y por qué han tardado tanto? Bueno, empezando por el final, yo creo que evidentemente todo lo que hemos conocido como todas estas acciones yihadistas que hemos conocido en los últimos años, etcétera, han creado de alguna manera ha supuesto un factor nuevo en la manera de entender la política internacional y han traído consigo misma, pues podríamos decir, incluso una nueva concepción de las relaciones internacionales, incluso de los conceptos de seguridad y libertad como ítems políticos de discusión, ¿no? Evidentemente yo creo que eso, bueno, pues habrá influenciado también a la hora de tomar decisiones, como no podría ser de otra manera, en la medida que no se vive ajeno a la realidad que se da en el entorno más cercano, ¿no? Pero yo creo que las decisiones que se están tomando en esos momentos tienen muchísimo más que ver con una situación que se está dando aquí en el País Vasco, y es que aquí en Euskal Herria hay una realidad social que, por una parte, por supuesto, que estaba exigiendo medidas de este tipo desde hace ya mucho tiempo, y por otra parte hay una mayoría social que yo creo que es sobre la que descansa la decisión que se está tomando hoy, que pide que este país sea dueño de su futuro, que pueda tomar sus propias decisiones, más allá de cuál sea la decisión que finalmente este país tomará en un eventual ejercicio del derecho de autodeterminación, ¿no? Por lo tanto, la izquierda abertzale siempre ha dicho, y hoy lo repite y lo ha dicho históricamente, que siempre respetará la decisión final de la ciudadanía vasca al respecto, pero eso no es lo que nos preocupa en esos momentos. Lo que nos preocupa no es tanto la decisión que tomará, sino que la ciudadanía vasca pueda finalmente decidir A, B o C. Y eso es, yo creo que una clave fundamental a tener muy presente a la hora de comprender que es un tiempo para el diálogo político y que esa es la clave principal que se tiene que manejar encima de la mesa.